Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Como siempre, llegando a todo el Perú, gracias a Dios, gracias aquí a la frecuencia de Radio Cielo, con lo mejor de la medicina natural, la medicina de Dios, la medicina del alma, la medicina de la naturaleza, la medicina hipocrática, la medicina ortomolecular, la medicina biocuántica, es decir, la medicina sencillamente natural. Y bueno, estamos aquí agradeciendo al Eterno siempre por estas oportunidades de cada día y buscando siempre mejorar, progresar, avanzar, desarrollarnos adecuadamente. Y bueno, y para eso siempre es importante practicar pues las virtudes. Dentro de ellas, hoy hablaremos un poco sobre el arte. El arte es maravilloso. Cualquier sea el arte, siempre y cuando no esté reñido por las leyes naturales. Por decir, pues no vamos a decir arte a la corrida de toros, ¿no? Eso no es arte, eso es tortura, ¿no? Tampoco es cultura. Es decir, el arte pues verdadero, la fiel manifestación de las ideas, las emociones, los sentimientos. Alguien decía que el que trabaja con las manos es un artesano. El que emplea en sus obras mano y cerebro ya es un artífice. Pero quien labora con las manos, con el cerebro y con el corazón es un verdadero artista. Bueno, a eso hay que llegar, a unir las manos, el cerebro, el corazón, para poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos a través de la naturaleza. Y por lo tanto, hablar del arte es hablar de la expresión de las emociones, de la expresión de las ideas, de tener también una visión del mundo y expresarla a través de la pintura, a través de la poesía, a través de lo plástico, a través del deporte, a través de alguna acción que beneficie a la evolución del ser humano. Por lo tanto, el arte también dentro, por ejemplo, el arte del Kung Fu, el arte marcial, que se llama Taekwondo, también son artes, pero no para prepararse para la guerra. Bueno, la defensa es muy normal, sino para evolucionar interiormente. Todo tipo de artes lo que tiene como finalidad es evolucionar interiormente, es así. Inclusive hoy en día a veces se discute si la guerra es un arte. Puede ser un arte, pero del mal, ¿no? El arte de las tinieblas, que si luchamos contra el mal ya se convierte en un arte bueno, ¿no? Inclusive hasta hay un libro del arte de la guerra, que es muy interesante, hace más de 2000 años atrás, por un filósofo chino, donde pues estudia aquí cómo se debe prepararnos para enfrentar una batalla. Bueno, en este caso sería para enfrentar la batalla de la vida, ¿no? Como alguien decía, que hay tres tipos de guerras donde se expresa el arte. La guerra de un país contra otro país, una invasión, por ejemplo, Estados Unidos a cualquier país. El arte de la guerra interna, la disputa por el poder entre los demonios que buscan copar un cargo importante, porque quieren sentirse importantes, y entre partidos políticos, inclusive hasta entre religiones. Y el otro arte de la guerra es la lucha consigo mismo, es decir, vencerse a sí mismo, vencer la imperfección, los errores y sobresalir la luz. Ese es quizás el verdadero arte de la evolución del ser humano. Entonces, el arte, cualquiera sea, pues su manifestación, de una u otra manera que sirva para hacer evolucionar la mente, los sentidos, el alma, es un buen arte, es un buen arte. El arte, por ejemplo, la lectura, ¿no? Es un excelente arte, acostumbrarnos a la lectura para introducir conocimiento, sabiduría. Es un arte pues que consuma al espíritu, ¿no? Es como un arte ideal, profundo, pero también no solo de lectura vamos a vivir, tenemos que también practicar demás artes, el deporte, el movimiento, es otro arte, cualquiera sea el movimiento, es arte, ¿no? Y así sucesivamente la filosofía también, considerémosla como un arte, la sabiduría, otro arte maravilloso, en fin, la música, que es increíblemente maravillosa. Bueno, son muchas formas de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, ¿no? En la naturaleza. Así que, si usted todavía no practica un arte, aunque sea salga a correr, haga ejercicios, ya comencemos por algo, el deporte, ¿no? Es un arte excelente. Y también, si quiere la música, pues hay una cantidad de instrumentos. Se dice que uno de los más completos es el piano, ¿no? Es el piano. Bueno, pues comencemos aunque sea con un acordeón, con algo pequeño, pero si es que nos gusta la música, y de hecho que me parece que no hay ser humano que no le guste la música, porque es parte de la vida. La música también es la expresión, ¿no? De los movimientos del alma, como decía este sabio Platón, ¿no? Es la expresión de los movimientos del alma, es el alma se expresa a través también de la música. Sí, es así. Y bueno, es como un gran juego de emociones donde se ve melodía, se ve, escucha buen sonido, buena armonía, ¿no? Y bueno, y así cada arte que debemos practicar. Muy bien, esto es su programa de la medicina integral de los alfa. Y bueno, vamos a la parte de la salud física. Un tema que siempre es importante hacerlo recordar es el tema que hace que se colapsen las arterias. donde pues aparezcan los espasmos de dolores de músculo, dolores de cabeza, y también la falta de oxígeno, ¿no? Lo que llamamos la arteriosclerosis, es decir, el endurecimiento de las arterias. ¿Pero por qué las arterias colapsan? ¿Por qué se cierran las arterias? ¿Se produce una estenosis? ¿Por qué el oxígeno ya no circula adecuadamente? Sencillamente, pues, porque ese flujo se reduce en la medida que la sangre se va volviendo más espesa, más tóxica, en otras palabras, o cuando la sangre cada vez tiene más depósitos de colesterol, de ácidos grasos saturados, o lipoproteínas también llamadas de baja densidad. Entonces, esos depósitos, ¿no?, compuestos así de tantas sustancias grasas, tóxicas, cálcicas, es lo que forman depósitos o ateromas o plaquetas de todos estos compuestos tóxicos y hace que se peguen en las paredes de las arterias. Entonces las arterias, al no transportar adecuadamente el oxígeno o la sangre, entonces no se va a transportar tampoco el oxígeno. Y por lo tanto vienen los colapsos de los tejidos del cuerpo. Eso lleva también a que suba la presión arterial, ¿cierto? Y así sucesivamente el problema se acentúa cada vez más en aquellos que son obesos, aquellos que padecen de ese estrés emocional, de la falta de ejercicio, de muchas enfermedades. Entonces, la vida es movimiento, y también en la higiene, la limpieza, que no debe faltar todos los días. Así como limpiamos la casa, también nuestro cuerpo debe marchar, nuestros intestinos deben marchar armoniosamente. No debemos retener las toxinas, las heces fecales en los intestinos, porque eso, como quien dice, como que si uno tira basura y atrae moscas, ¿ya? En nuestro cuerpo también. En la mucha basura, los muchos desperdicios que se acumulan atraen a los gérmenes patógenos, atraen a las bacterias, atraen a los virus. Así como usted ve una calle limpia, no hay moscas. Pero usted deposite ahí basurita, deposite desperdicios por un día, dos días, tres días, y las moscas aparecen pero de la nada, ¿cierto? Como que les atrae la suciedad de las moscas. De igual manera, los intestinos sucios, cargados de toxinas, con estreñimiento, también van a atraer a una serie de gérmenes patógenos, van a atraer cantidades de bacterias, virus, hongos, mogos, levaduras, y entonces el ambiente hace que las células pues se estresen, se desarrollen con un perfil muy bajo en su desarrollo, con una baja carga eléctrica, con una carga bajísima de oxígeno, sin nutrientes, y bueno, pues al final, en resumen, ya sería un colapso. Entonces no lleguemos a esto, siempre optemos por alimentos que mantengan limpias las arterias. Es decir, los cereales, las fibras, las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos, sobre todo donde haya fibra. La fibra es muy importante, no es un alimento, no es un nutriente, pero sí hace que la materia fecal se deslice adecuadamente. Entonces, por ese lado, evitar también los azúcares, evitar las harinas sin fibra, sin celulosa, que generalmente el 90% de la población lo consume. Y bueno, tome agua natural, destilada, baje el estrés, es decir, trate de ordenar su vida. Ordenando la vida, pues todo lo demás se ordena, es así. Y bueno, estamos aquí, siempre con lo mejor de la naturaleza, y nos piden pues qué hacer ante este problema de la arteriosclerosis. Bueno, limpiar pues los ateromas, limpiar las arterias de esas grasas saturadas que en forma de películas bien delgaditas se han ido acumulando durante meses y años, meses y años. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para limpiar? las arterias necesitamos, por ejemplo, dentro del usalfa tenemos el abutin y el N-col. Son dos poderosos desintoxicantes de las arterias. Entonces, también el apiosan y el D+, son otros elementos que ayudan a que el hígado funcione bien. Entonces, por ese lado, se puede hacer uso de estos dos productos muy de altísima potencia para limpiar las arterias. Por eso se dice que la butín y el N-col lo que hacen es regular el colesterol, regular los triglicéridos, porque no podemos anularlos. Necesitamos de colesterol y triglicéridos, necesitamos de grasas en el organismo, por muchos motivos. Pero no se puede pues organizar quizás adecuadamente. Entonces, de ese punto de vista, también podemos tomar el extracto de toronja, ¿no?, antes del desayuno, o una limonada también, un limón licuado o una simplemente exprimiendo limón, una limonada antes del desayuno, uno o dos vasos de agua así tibiecita, sería excelente. De igual manera, hacer ejercicios también ayuda para evitar la arteriosclerosis, hacer ejercicios regulares para que se active la circulación. Entonces, quien no camina, quien no consume alimentos naturales, quien no busca la salud, pues sencillamente no se autoestima, no se quiere. Entonces, tampoco, por cierto, fume, ¿no? En los compromisos, donde usted vea alcohol, vea tabaco, huya. Donde vea carne, córrase. Entonces, de una otra forma, uno siempre va a poner resistencia mental. Esa es una de las claves también para rechazar el mal. Poner resistencia mental. De lo contrario, si usted no pone esa resistencia y dice con mucha firmeza un no ante todo lo negativo, bueno, usted triunfa, pues. Pero si usted se deja engañar fácilmente, es atrapado, lo ilusionan, bueno, tiene que vivir pues generalmente experiencias muy amargas, es así. Y lógicamente también para limpiar las arterias están las terapias de oxigenación y regeneración celular. Esto le va a eliminar esas fuentes ambientales tóxicas de metales, sobre todo pesados. Así que ahí tenemos pues una solución adecuada. Muy bien. Vamos a unos mensajes, como siempre, importantes, y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa.

Te esperamos en la avenida César Canevaro, 498 en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos siempre, todos los días, en este y los horarios diferentes, su mejor programa de medicina natural alternativa. Bueno, nos solicitan más elementos para evitar o combatir la arteriosclerosis. Así, más alimentos naturales, diríamos así, hacer que el alimento se convierta en medicina. Indudablemente el problema de la arteriosclerosis es muy serio. Es muy serio porque cuando colapsan las arterias, colapsó la vida, sencillamente. Colapsa el corazón, colapsa el oxígeno, colapsan los tejidos, células del cuerpo. Bueno, prácticamente un desastre. Es el peor, digamos, lo peor que le puede suceder al ser humano es colapsar los ríos de la vida, por donde va el flujo de la sangre, llevando el oxígeno, los nutrientes, y las 24 horas del día. Entonces, por ese lado, hay que poner cosa seria en cuidar nuestra salud, en protegernos de esta enfermedad terrible que aqueja al ser humano hoy en día. Por eso, ¿por qué creen ustedes que aumenta los niveles de colesterol, de los triglicéridos? ¿Por qué cada día aumentan más los niveles de la presión arterial? Generalmente, todo paciente cuando va a las consultas, a los centros médicos, ya van con el colesterol subido o con los triglicéridos subidos o la presión arterial subida, alta. Entonces, la idea no es solamente bajar el colesterol, bajar los triglicéridos o regular la presión arterial. Está bien, como medida preventiva hay que hacerlo. Pero la causa hay que erradicarla totalmente. Por lo tanto, dentro de todos los nutrientes que se recomiendan para limpiar las arterias y mantener la sangre limpia, ¿cierto? Y no tóxica, no espesa, bueno, consumir por principio alimentos variados, desde, por ejemplo, las semillas oleaginosas, ¿no? El ajonjolí, las nueces, las pecanas, las almendras, el aceite de oliva, la palta, es decir, alimentos ricos en vitamina E. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso hace que las arterias se mantengan siempre limpias. Consumir también algo que limpia las arterias es el aceite, así pues, extraído al frío, ¿no? El aceite que se extrae al frío es muy bueno, ayuda bastante, ¿no?, a limpiar las arterias, porque hace como que prácticamente como un imán comienza a atraer las grasas saturadas o las lipoproteínas de baja densidad. Y consumir alimentos indudablemente ricos en fibra, ¿no?, en fibra, que tengan su celulosa, su fibra. ¿Y qué es lo que tienen los alimentos fibra? Pues los vegetales, las frutas, los carbohidratos, los cereales, los granos, ¿cierto? Tienen fibra. Entonces es difícil que alguien pues que consuma así una dieta balanceadita natural pueda tener problemas de arteriosclerosis, menos de diabetes, de gastritis, de muchas enfermedades. Hay pacientes que cuando se les hace sus análisis, sus índices de análisis, prácticamente casi todos sus males se centran en la mala circulación. Les comento, pacientes que llegan y se les hace su diagnóstico, en forma, somos muy rápidos en el diagnóstico, ya por la experiencia práctica, el ojo clínico, entonces son pacientes que vienen por el dolor de cabeza, por la presión arterial, y pacientes hipertensos, pacientes que les falta el aire, el oxígeno, pacientes que presentan cuadros de gastritis, de hígado, de estreñimiento, es decir, todo un colapso. Y al final son pacientes que el problema principal de donde derivan todos sus síntomas es la mala circulación. Pacientes que ya las arterias prácticamente están colapsadas. Y uno de los síntomas muy característicos de ese colapso de las arterias, en lo que es la arterioesclerosis, es decir, la calcificación, el endurecimiento de las arterias, es los tinnitus, los zumbidos en los oídos. Esos tinnitus, esos zumbidos en los oídos, es muy característico, a excepción de aquellos que tienen problemas del hipertiroidismo o hipotiroidismo, a excepción. Pero después, lo que se descarta, generalmente son pacientes que han llevado una vida demasiado carnívora, muchas grasas saturadas en su dieta, ¿no? Porque desconocían, indudablemente, desconocían. Antes la costumbre era bastante terrible, ¿no? De que el mejor alimento, se decía, era la carne. Y por lo tanto, pues la gente consumía carne en el desayuno, carne en mediodía, carne en la cena. Churrascos, lomos saltados, fritangas, bistec, buffet, etcétera, etcétera. Carne a la parrilla, bueno, de tantas preparaciones, porque así se pensaba. No había todavía estudios, no había muchos análisis, pero avanza el tiempo y se hacen más investigaciones y más bien resultaría lo contrario, que el origen de más del 90% ya de enfermedades son las grasas saturadas, son las carnes. Pero muchos dicen, no, pero la carne, el cuisito me han dicho que no tiene mucha grasa, el conejito no tiene mucha grasa, el chivito no tiene mucha grasa. Son como quien dice a veces, la gente se acomoda, ¿no? El ser humano aprende a acomodarse, ¿no? A lo que le conviene, ¿no? Cuando a veces, si reflexionamos un poquito mejor, vamos a pensar que el más mínimo ingreso de grasas saturadas siempre nos va a hacer mal. Es como consumir bastante veneno y poco veneno. Bastante veneno, carne de res. Poco veneno, pero es veneno, pues carne de cuy. Así de simple. ¿Ah? Pero es poco veneno. De poco en poco, haciéndose grande el veneno. ¿Entienden? Entonces, o somos o no somos. Entonces, alimentos para evitar la arteriosclerosis, pues sobre todo hay que evitar el consumo de todo tipo de grasas saturadas, todo tipo de carnes, ¿ya? Y bueno, evitar también el azúcar refinada. Por ejemplo, uno de los enemigos terribles de las arterias es la sal refinada. Cámbiese a la sal marina, pero también en poca cantidad, porque la sal en exceso también endurece las arterias. De igual manera, tantos alimentos procesados que ya está por demás decirlo, sean en bolsas, sean en alimentos en latas, hasta sopas, ¿no? Frijoles, todo viene hoy en día ya en latas, para la clase media hacia arriba, ¿no? El pobre, bueno, no le da pues para comprarse una lata de veneno, de tocino, de jodo, de carnes, sino que va a sus frijolitos, ¿no? Consume su frijol, su lenteja, claro, es más natural y más completo. alimento más sano, más natural. Y bueno, también de ese punto de vista, para eliminar poco a poco las paredes de las arterias, pues consuma su ajo todos los días. Ya sabe usted la fórmula magistral del ajo, la cúrcuma o el palillo y el kion. Una maravilla de maravillas. Protege las vías respiratorias como usted ni se imagina. Elimina bacterias, desintoxica el cuerpo, se inmuniza. ¿Cuántas veces hemos ayudado a inmunizar el cuerpo con el ajo? Es una vacuna, sabiendo aplicar la naturaleza, da resultados extraordinarios. El ajo, por ejemplo, en la planta de los pies, pero no pegado directamente, le va a quemar, va a hacer ampolla. Bajo otras formas, constituye una vacuna, hasta que le sale el ajo por el vaho, ¿no?, por la boca. Para resucitar a alguien que está ya moribundo, cebolla, pues, en la planta de los pies, también, es otra maravilla. Y así, bueno, el ajo y la cebolla también eliminan el colesterol saturado, la grasa saturada de las paredes de las arterias. Miren qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto no podemos prevenir o debemos prevenir? A veces decimos malas palabras, no debemos, el no pues siempre es el no, ¿no? El cerebro entiende cuando la palabra no, no. Entonces debemos siempre manejar mejor, ¿no?, el lenguaje, porque es verbo, pues, y el verbo es poder. Entonces, bueno, después también elementos que ayudan a reducir, limpiar las paredes de las arterias, es esta formulita, pues, de la berenjena, ¿cierto?, con la caigua, ¿no? Una ensaladita de caigua, por ejemplo, es muy agradable. También la berenjena reduce el colesterol, limpia las arterias, es muy buena, es excelente. ¿Qué más? Evitar el estrés, por cierto. Aquellos, imagínense los casos de hemiplegia, de parálisis, generalmente se dan bajo condiciones tan deterioradas como el colesterol, los triglicéridos subidos, la presión arterial subida y demasiado tensión, demasiado estrés. Entonces hay que evitar situaciones críticas de estrés, ¿ya?, de tensión. Por eso que es importante caminar, hacer ejercicios, abrir los poros, eliminar toxinas para de pasadita eliminar esa energía negativa. ¿Ya? Una caminadita, una caminata todos los días es buena, es excelente. Hacer ejercicio regular y moderado, por cierto. No ejercicio violento, ejercicios pues de corrida de mula y parada de burrico, o corrida de caballo y parada de burrico, ¿no? O sea, muy acelerados y después terminamos con la lengua afuera. Siempre todo tipo de ejercicio, todo tipo de deporte hay que hacerlo gradualmente, ¿no?, y moderado, no con la idea de competir, sino con la idea de digamos, hacer evolucionar a la materia, a nuestro cuerpo, a nuestras células, hacer evolucionar, para evolucionar, para sentirnos mejor, y no para competir. Bueno, hay competencias, indudablemente, que ya son diferentes, donde uno se prepara todo el año, pues, para una maratón o para las olimpiadas. Bueno, eso es totalmente diferente, y hay una meta, hay un objetivo ahí, en eso sí, y hay que hacerlo con buena técnica también. Después, no fumar, ya está por demás decirle, pues, bueno, que quienes nos sintonizan creo que ya no tiene ese hábito de estar fumando, ¿no? Después, las fuentes también digamos, de intoxicación, diríamos así, muy fuertes que se utilizan a diario, es la intoxicación por metales. Cuando hablamos de metal, estamos hablando del uso de los utensilios de aluminio, ¿cierto?, para cocinar, de fierro, de cobre, de plomo. Estamos haciendo uso de esos utensilios y lógicamente ya nos vamos contaminando con metales pesados. Y eso es peor que la arteriosclerosis, porque llega un momento, pues, que viene la demencia senil. el mal del Parkinson por presencia de aluminio, ¿no? De igual manera hay que tener cuidado con el agua hoy en día. El agua viene muy contaminada. En algunos lugares, cuando uno le pone el filtro, el filtro está lleno de moho, de óxido, bastante óxido, y hay ahí pues, bastante metales pesados. Nos quedamos espantados. Así que hay que hacer un esfuerzo y en el agua que se toma, en el agua que se ha servido para tomar, de preferencia que pase por un filtro, ¿ya? Por un filtro. Y ese filtro hay que cambiarlo, pues bueno, cada de 3 meses a 6 meses, ¿no? Hay que estarlo cambiando. Pero protegemos nuestro cuerpo. Eso también es medicina preventiva para evitar el colapso de las arterias o la arteriosclerosis prematura. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, evitar también el estreñimiento, mejorar las condiciones del hígado, revisar la sangre continuamente, ¿no? Al menos cada 6 meses, siquiera, un hemograma. Bueno, todos son medidas preventivas. Y al final usted pues va a llegar tranquilamente a los 100 años. Tranquilamente. Usted va a estar pero muy ágil cuando pase los 70, 80 años. Bueno, al menos yo me he propuesto, si continúa este sistema de vida, pues estar en plenitud, con buena salud, con buena salud. Y bueno, y eso implica pues disciplina, practicar una disciplina diaria, tanto en el alimento como la disciplina de los ejercicios. Es así, es parte del perfeccionamiento. Y lo otro ya es la disciplina de la mente, la disciplina espiritual. Es así. Bueno, nos indican que vamos nuevamente a unos mensajes importantes y regresamos ya con todas vuestras llamadas aquí a las líneas naturales de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En Jesús María, calle Horacio Urteaga, 1218, a una cuadra del Parque San José. En Los Olivos, avenida Antunes de Mayolo, 840. En Puente Piedra, avenida Buenos Aires, 320, a un costado de la comisaría. En Zárate,

siempre los pólipos, que hay que tener cuidado, mayores a un centímetro, generalmente la probabilidad ya es mayor a volverse cancerosos. Ya, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, el de usted está de 4 milímetros, entonces es más factible que se pueda solucionar este problema de este pólipo en la vesícula. Entonces le recomendamos que tome 5 cucharas de aceite de oliva al acostarse todos los días durante prácticamente un mes. Y antes del almuerzo también, 3 cucharas de aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa. Después también tome 2 cucharas de este producto maravilloso, el Apiosan. Ya, 2 cucharas de Apiosan con 2 cápsulas de D+, ante los alimentos 3 veces al día. Evita el consumo de grasas saturadas, el consumo de aceites trans, y así sucesivamente el azúcar tampoco blanca ni rubia. Muy bien, vamos al siguiente contacto, adelante. ¿De dónde nos llama? De Manché. Adelante con su consulta. Doctor, lo que pasa aquí es que empezando a consumir días productos de usted, de lo cual me he atendido con un doctor flaquito, no sé el nombre. Bueno, hoy día voy a recoger un resultado. Yo, como yo, 3-4 meses o algo más, mandé a hacer mis exámenes de hemoglobina, estoy baja y de triglicéridos demasiado elevadísimo, doctor. ¿Cuánto está la hemoglobina? No, hoy día me sale ahí de luz algo que me mandó a sacar el día sábado, último. Ya. Lo anterior era demasiado elevado, demasiado alto, de lo cual una hemoglobina tengo 9.75, doctor, 75. Y pero mire que ahorita estoy vista ya más de 3 meses también mal, he ido uno otro médico, ya no me hace nada. Y el doctor ese día fui el hino, el oftalmólogo hino, y me recetó unas 2 gotas, una terramicina, una gota más que hay. Creo que es mucho, me está afectando. Ellos fáciles. ¿Qué tiene la vista usted? Me agarró un así simple como un conjuntivitis, pero he ido, mire, que siga pasando días y ya no me hace gotas carísimas, todo, creo que peor me ha hecho. El ahora de lo hino, ¿sabes qué me dice? Una gota me dio terramicina y omega 3. Del omega 3, antes de comprarme en la calle, yo me fui ahí estoy tomando aceite omega plus. Claro. Eso está bueno y mi colesterol no me hace daño, ¿no, doctor? No, al contrario, es doctor, bueno para... Doctor, otra preguntita, doctor, por favor, después que se aclararía, está bien, entonces lo que estoy tomando ese voy también por la vista, me dice, me ayude por el cerebro, todo eso, pero doctor, mira, lo que el doctor veía del hino, es fácil de decir, mira, pasa por esto, pasa por el otro, pasa por acá, y ya me mandó que yo tengo que usar lentes de por vida, doctor, yo ahí sí usaba, ¿no? Hace 3 meses, 4 meses atrás, a raíz de la vista no me estoy mal. Viene ardor, opacidad, así como novedad, pero yo no quiero usar, doctor, si yo no quiero usar lentes. Él me ha dicho, mira, este día vas a usar toda la vida y otro para lectura. Yo no quiero eso, yo quiero ayudarme con su producto, si me puede ayudar y luego ir. Ya no importa para lectura, sí acepto, pero para usar así para andar, nunca. Yo no he usado de mi niñez y he sido sana, del raíz de lo que me cae mal, quizás ahorita novedad, lágrimas seca también en las noches y como se llama la caña, todo eso no me ayudó a ver ese día cuando entré en oculista, me dijo, tú necesitas lentes, vaya acá, yo digo, es fácil, ellos no entienden si estoy por si mal, me debió dar, o sea, una diciendo un mes, 2 meses de tratamiento, luego te vamos a medir, ¿no es cierto? Así es fácil mandar pedir eso, no entiende, doctor, es lo que quería preguntar. Y otra parte, doctor, como yo estoy bien gordita, pero hemoglobina bien bajo, voy a bajar, ¿no es cierto?, de 70 kilos a 55, digamos. Claro, es decir, solamente grasa sobrante. Sí, ¿no? Doctor, una preguntita más, de lo cual estoy tomando este hoy. Y hay otro producto que a mí me ayuda normal, ya no es grasa, donde que voy a llenar, lo que voy a limpiar mi grasa, esa parte, digamos, masa muscular. ¿Qué productos es que me puede llenar masa muscular? Porque yo voy a quedar medio flaca, pero gorda, feo, con piel. Doctor, claro. Lo escucho por radio. Espero no me estoy tomando. ¿Qué otro producto más habrá para que me ayude a llenar masa muscular? No se preocupe. Escucho por la radio, por favor. A usted también le agradecemos por su llamada y indudablemente que tiene mucha razón, ante muchas complicaciones simplemente le mandan a sacar pues toda una cantidad de análisis, cuando la solución debe ser práctica y rápida. Si usted tiene una hemoglobina baja, ya pues directamente, por último ya está sus sulfatos ferrosos, pero que la tengan así paseando de aquí para allá, entonces tampoco, ¿no? Más aún, Imagínese, si usted nos hubiera llamado con la conjuntivitis, usted en 24 horas estaba totalmente, ya lleva días, ¿no? Y está mal de la vista. Simplemente aplicarse la orinoterapia. Así quienes nos escuchan, por favor, cualquier infección a la vista, por problema de conjuntivitis, así lavado solamente con la orinoterapia, 4 veces al día. La mañana, mediodía, en la tarde y al acostarse. En 24 horas he solucionado el problema, ¿ya? Y mire, no le cuesta ni un centavo. ¿Y por qué? Porque la orina es antiséptica, antibacterial, es desinflamante, es bacteriostática, impide el crecimiento de las bacterias cuando comienza a aplicarse constantemente, constantemente. Mucho mejor si cogemos una copa limpia, por cierto, limpia, lo llenamos con la orinoterapia y ahí introducimos el globo ocular en forma total por 1, 2, 3, 4 minutos, ahí lo tenemos, y después pasamos a la otra vista también, o si no 2 copas de champán, pero a la vez las 2 vistas, pero en ese aspecto es muy rápido, ¿no? Cuando uno pone en contacto la orina con todo el globo ocular, ya, es una maravilla. Y bueno, de pasada, pues hay que tomar un poco de propóleo, pero no es necesario. Bueno, tomemos pues un limoncito licuado con 30 gotas de propóleo 3 veces al día, suficiente, suficiente. Entonces, en vez de estar haciendo uso pues de terramicina, de antibióticos que a la larga enferman mucho más y destruyen la flora intestinal. Para la hemoglobina baja, consuma hierro vegetal pero con vitamina C, es decir, su lentejita con su limón, sus verduras verdes con limoncito, espinaca con limoncito, en ese orden, ¿ya? Porque si los frijoles también, agregarles una tapita de limón, el frijol blanco sobre todo tiene bastante hierro, y el caraote también, entonces agregarles a la lenteja y a los frijoles, a todo lo que es el hierro vegetal, la vitamina C, y aumenta rápidamente, lo asimila nuestro cuerpo y aumenta su hemoglobina. Ahora, en Luz Alfa tenemos ya un producto muy completo cuando hay los problemas ya de, digamos, de anemia, hasta la perniciosa, ¿no?, que es por falta a veces de vitamina B12. Entonces, el F+, tomar una cucharadita 3 veces al día. El F+ contiene la cianocobalamina, la vitamina B12, tiene el hierro, tiene la vitamina C, tiene la piridoxina, tiene la tiamina, la riflavina, todos estos componentes que son importantes para tener una buena calidad de sangre. Una cucharadita 3 veces al día, problema solucionado. Después también ¿qué más? Sobre el SPGOI que está tomando la deuda de cerveza, solamente está tomando el SPGOI, para generar masa muscular más la levadura de cerveza. 2 capsulitas de SPGOI y 2 de levadura de cerveza con los alimentos 3 veces al día. Entonces, para que reduzca la grasa en forma natural, simple y llanamente bajemos el metabolismo de la asimilación. ¿Cómo se hace esto? Ingresando a nuestro cuerpo más enzimas, o sea, más actividad enzimática, y eso se desarrolla el consumo de verduras, de hortalizas y de frutas. Entonces, que la mitad de su plato le retiren el guiso y le dejen, pues, en este caso, la otra mitad para su abundante ensalada de verduras. Entonces, se produce ya un equilibrio bioquímico aquí adecuado en el metabolismo, tanto las grasas de los carbohidratos, y tener un buen hígado, ¿no? Cuando se tiene un pésimo hígado, pues sencillamente la grasa se acumula más y más en el cuerpo, en el tejido adiposo, y encima también alrededor del corazón, y esto va a traer problemas muy serios, ¿no?, a futuro. Así que va por buen camino, ordénese nada más en cuanto a los tratamientos que se le está brindando, y bueno, pues usted va a ver el resultado, ¿correcto? Así es. Y bueno, vamos a continuar con más llamadas a las líneas naturales de Luz Alfa. Y bueno, nos preguntan por el interno sobre el, ¿por qué, digamos, se orina demasiado? Ya, donde esto generalmente hay que determinar, digamos, varios casos, ¿no?, de por qué se orina demasiado sin tener, digamos, sin tener este infección urinaria. Bueno, habría que hacer algunos análisis, que a veces hay un incremento del volumen urinario, ya, por lo que a veces hay trastornos en la hipófisis, ¿ya? En la hipófisis a veces se producen trastornos, y bueno, por ese lado se reducen, ¿no?, cierto tipo de hormonas, ya, y eso hace que se incremente, pues, el volumen de la orina. Entonces, las hormonas que se, digamos, que se reducen son las hormonas antidiuréticas o las ADH. Entonces, esto genera todo un desequilibrio. Bueno, hay muchas otras causas, hay otras lesiones que también causan problemas de los riñones. Esto se llama la poliuria, ¿no? La enfermedad de la poliuria, que, bueno, engloba muchos aspectos, pero generalmente es donde aumenta la producción de la orina. Se produce demasiada diuresis a través de la hormona antidiurética, ¿ya? Y bueno, de una u otra forma, pues, se tiene que regular, bajar el consumo de sal, que es muy importante. Entonces, generalmente toda persona que elimina grandes cantidades de orina o está con problemas de la diabetes o está con problemas aquí de la hipófisis, ¿no?, de las glándulas suprarrenales, o con el sistema nervioso también alterado, problema de la próstata, en fin, habría que determinar aquí cuál de estos casos le lleva a demasiada orina. Inclusive también aquellos que son ya bebedores compulsivos, aquellos que trago mañana, tarde y noche, entonces esos también tienen este problema, ¿no? Y los que de una u otra forma también a veces no se han hecho un examen de glucosa, están con la diabetes mellitus. Entonces, haga estos análisis y acérquese al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Y bueno, vamos a abrir nuevamente entonces las líneas naturales de Luz Alfa, ¿ya? 472, también 3383, con el 01 para provincia. Bueno, la otra llamada que nos hacen es sobre la toronja. Si se debe tomar, nos dice, en la mañana, en la tarde, a mediodía. Bueno, ya le estaremos respondiendo. Vamos con la siguiente llamada. Adelante. Doctor Jiménez. Sí, ¿cómo está usted? Doctor Jiménez, una preguntita. Sí. Le agradecía su respuesta. Una persona que ha tenido tomando unas pastillas para desinflamantes, bueno, ya la suspendió, pero le ha quedado mareos. Ya, ¿no? Mareos y tiene temor de que se pueda caer. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué medicamento de Luz Alfa podría tomar, doctor? ¿Cuántos años tiene? Radio. ¿Cuántos años tiene? Ya tiene 65 años. Ya, ¿de dónde nos llama? De Jesús María, doctor. Jesús María, muy sí. Bien. Manténgase en sintonía. Ya, ¿lo escucho por la radio? Sí, así es. Ya. Y bueno, la toronja, ¿no? La maravillosa toronja. ¿Cómo se toma? De preferencia tomarla, consumir la toronja antes del desayuno. Puede ser también antes del almuerzo, pero en la tarde ya no. Dos veces al día, antes del desayuno, antes del almuerzo, usted parta una toronja y pues a disfrutar esa toronja, porque contiene buena fibra, indudablemente, es uno de los componentes importantes para evitar el estreñimiento. De igual manera contiene flavonoides, eso hace que la sangre, si está, digamos, demasiado sucia, demasiado espesa, haga que los bioflavonoides comiencen a ayudar a fluidizar mejor la sangre, ¿correcto? Esto es muy importante en cuanto a esos flavonoides de la toronja. De igual, también la toronja es protectora del hígado, protectora de los carotenoides, ya, y pues eso es muy bueno para que el hígado lo convierta en vitamina A. De igual manera también los limonoides son otras esencias naturales que tiene la toronja. Bueno, vamos a ver, sí, aló. Aló. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Sí, ¿de dónde nos llama? De Ica, doctor. De Ica. Adelante con su consulta. Sí, sí. Doctor, tengo un paciente con inflamación pancreática. Ya, una pancreatitis. Sí, doctor, pero he estado en hospital y hospitalizado, pero ya le desinflamaron, pero ahorita sigue, tiene cálculos en la vesícula. ¿De qué tamañito? De 15 milímetros. Bastante grande, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 57 años, doctor. 57 años. Muy bien. Me pregunta el doctor, ¿cómo puedo tratarla y qué alimento debe comer ahora? Porque ya es casi un mes que está ya, porque le han desinflamado. O sea que hemos ido a internar al hospital, pero ya ahora está en la casa, pero está con dietas nada más, doctor. Claro que sí. Y ahora me pregunta es que, ¿con qué debo tratarlo? Los doctores en hospital le dijeron que iban a, después de que esté inflamado la páncreas, van a operarla. Pero no sé si se puede operarle el cálculo, doctor. Muy bien, vamos a ayudarle, y, ¿ya? Y también sobre su alimentación, doctor. Correcto. Con todo gusto. Manténgase en sintonía. Ya, gracias, doctor. Muchas gracias. También saludos a ICA, que nos sintonizan en los 1440 AM. Vamos con este otro contacto. Adelante. Sí, ¿de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos está llamando? De Surco. De Surco. Bienvenida. Haga su consulta. Quería hacerle una consulta. Mire, sí. Yo pregunté por un familiar que tiene como poliquistis, ¿no? Bueno, le han dicho hace años. Ovario poliquístico. Sí, sí, pero tiene problemas de que la regla se le viene, pero distanciado cada 2 meses, en fin, yo le estaba dando unas hierbas, pero la vez pasada compré el Biodan y él ha tomado dos, y bueno, ya se le normalizó. Pero mi pregunta es, como algo escuché que era 3 a 6 meses, digamos, una vez que ya, digamos, la regla se le viene, ¿tiene que seguir tomando, tiene que descansar? Yeah. Y eso es lo que yo quiero saber, porque en realidad el pomito solamente dura una semana, ¿no? Uh-huh. Nada más, ¿no? Uh-huh. Y si son 15 días también. Claro. Y otra, yeah, mi pregunta era, por ejemplo, si uno compraba, digamos, 3 o 4, ¿le incluyen una rebaja comprándolo en la misma tienda o normalmente tenemos que pagar lo que cuesta producto? Correcto, vamos a explicarle, ¿ya? ¿Ya? Gracias. A usted también, y bueno, me alegra pues que imagínese en una semana se haya regularizado, indudablemente que siempre un tratamiento tiene que ser por un lapso, por un tiempo adecuado. Y el detalle está que no se olviden que los productos Luz Alfa son productos micelizados y en las cápsulas atomizados. Son concentración de principios activos donde pues el cuerpo se estimula muy rápidamente. Ahora tampoco pues los productos Luz Alfa tampoco hacen milagros, ¿no? De ese punto de vista que muchos dicen, no, yo lo he tomado y ya llevo 2 días tomando y no, todavía no expulso los cálculos o tengo el mismo problema. Bueno, tampoco, ¿no? Tampoco. Vamos con la otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De San Juan de Lurigancho, doctor. Adelante. Un ratito, voy a bajar el volumen. Sí, por favor, baja el volumen para que no se acople, ¿ya? No haya un acoplamiento. Adelante. Gracias. Doctor, mire, mi pregunta es, tengo un hermano de 47 años, le han operado del colon de una fístula. Yeah. Pero él está con tratamiento, pero le duele y siente que le viene como una cosita amarilla. Yeah. Y no le quita, casualmente por eso lo operaron y le encontraron la fístula que le digo. Uh-huh. Pero sigue botando eso. ¿Y a qué se debe? Doctor, ¿qué le puedo dar? O no sé, me preocupa mi hermano. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle sobre esas secreciones amarillas, ¿no? Que sí, al parecer vendría a ser pus, un absceso, ya, que no ha sido controlado. Pero hoy le han hecho los análisis después que lo operaron, le han vuelto a hacer un examen de coloscopía, creo, protoscopía, no sé cómo lo llaman, y después el otro que lo echan a una cámara, no sé cómo se llama eso, y lo han visto adentro y la doctora le ha dicho que no tiene nada, el resultado ha salido que no tiene nada, pero la cosa que él siente dolor y le sigue saliendo esa cosa amarilla y... Uh-huh. Y ha ido a la doctora y le ha dicho que eso poco a poco va a ir cicatrizando. Y no sé cómo ayudarlo a mi hermano. No se preocupe, vamos a ayudarle. ¿Eh? Gracias, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos por llamar su contacto. Y bueno, pasamos a la otra línea natural de Luz Alfa, 472-3110. Adelante. Estoy llamando de Arequipa. Adelante con su consulta desde Arequipa. Sí, mi hermana está con, creo que se ha intoxicado y no sé, ya está una semana que se rasca y le levanta ronche. Uh-huh. Y, pero se ha hecho poner ya dos inyectados, pensaba que era intoxicación, se ha hecho poner de clorhidrato y acetona. Uh-huh. Pero no le pasa, pues sigue lo mismo una semana ya. Claro, son antihistamínicos. ¿Cuántos años tiene, dice? Tiene 21. 21 años, muy bien. Sí, y también le cuece, le arde la lengua. Ella está en Cusco y quisiera saber también dónde queda para que vaya a comprarse, no sé. Claro que sí, vamos a... Anote usted en Cusco. ¿Ya? Anote, conjunto habitacional Pachacute. Conjunto habitacional Pachacute, número 105, Huanchac. Huanchac. ¿Qué es Huanchac? Ya. Muy bien, acérquese por ahí, ¿eh? ¿Aló? Sí, manténgase entonces en sintonía que le vamos a explicar. Muy bien, pasamos entonces a la otra línea. ¿Aló? ¿De dónde nos llamas? De Los Olivos. Desde Los Olivos, adelante. Doctor, yo tengo un malestar en la cintura. Ya. ¿Ardor, dolor? Bastante. Yo trabajo con niños pequeños. Ya. Y aparte tengo el prolapso también. Y últimamente me doy cuenta que la vista mucho me arde y me lagrimea, parece que me han echado rocoto así. Ya. Y a veces, yo tengo 50 años, yo no menstruo hace como 10, pero a veces siento como que quiere así, como que quisiera menstruar, ¿no? Un poco de dolorcito en el vientre. Ya, muy bien. Vamos a ayudarle ante este proceso que usted tiene del prolapso. ¿En qué grado le han diagnosticado? Uno. Ah, grado uno, ¿no? Ya está, muy bien. Y bueno, ese ardor de vista, ¿la vista se enrojece o simplemente hay picor, ardor? No tengo picor, mi hermano. Pues me dice solamente que... fastidio, nomás como que si voy a menstruar, unos cólicos un poquito así. Ya, listo, o sea, entonces cólicos menstruales leves, ¿no? Muy bien, vamos a ir, todavía está menstruando entonces, ¿no? ¿Todavía usted menstrua? ¿Todavía menstrua? ¿Todavía está menstruando? No, yo hace 10 años que no menstruo. Claro, ya, muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya. A usted también. Ya. Le agradecemos por su llamada. Y bueno, pasamos a la otra línea inmediatamente. Adelante. Doctor, estoy llamando para la consulta de mi hijo que tengo 16 años. Sí. Él es estreñido, defeca cada dos días, a veces un día, y se demora en el baño para hacerlo. Entonces, él se levanta con la boca amarga y todo el día tiene la boca como que se pudriera los alimentos por dentro y le huele el mal. El aliento. Y se llena de gases cada que come. Yo no sé qué podría ser, si el hígado, el estómago. Quisiera que me diga, por favor. Y dígame, ¿él almuerza en la calle? No, en mi casa. En mi casa come porque se va al colegio y almuerza ya. Uh-huh. Y los kiosquitos del colegio, por ahí, las gaseosas, las galletitas. No. Eso no, gaseosa no toma, solamente un pan que a veces a la hora de recreo se compra porque yo le doy sus 2 soles, es lo único que come. Y dígame, ¿lo nota con un poquito de ansiedad? ¿Mastica bien o pasa muy rápido? Ah, sí, a veces cuando come, come bien y come así apurado, no creo que no mastica muy bien. Pero por eso de repente es porque el olor de su boca sale como si se malograra su comida por dentro, así. Y ese olor lo tiene todo el día, pues, ¿no? Mal aliento, vinagreo. ¿Qué le podría dar, doctor? ¿Alguna hierba? Claro, no sé. Sí, con todo gusto. Vamos Doctor, otra consultita. Sí. Tengo una nieta de 1 año 8 meses y tiene en el ojo ese como una un granito por dentro. Ya. Lo tiene como 4 meses, pero se echa unas gotas que la doctora le ha dado, pero no le baja un poquito, pues igual sigue. No sé cómo se llama eso, doctor. ¿Echalacio? Ajá, eso. ¿Qué se le puede echar, ¿no? Aparte de las gotas que no le hacen nada? Sí, 1 añito 8 meses, ¿verdad? Ya, un favorcito, doctor, gracias. Ya, no se preocupe. Entonces, nos indican que vamos a unos pequeños mensajes, inmediatamente regresamos nuevamente pues con los problemas de la pancreatitis, los ovarios poliquísticos que no se deben operar, salvo pues excepciones mayores, ¿no? De igual manera también con respecto pues al colon irritable, los problemas de las fístulas, de igual manera de Arequipa, los cuadros de intoxicación, ¿no? Las ronchas, los pruritos. También en los olivos sobre el prolapso, ¿no? En primer grado, ¿no? Y los cólicos también menstruales. Y también el estreñimiento en los púberes, en los adolescentes, cómo regular, cómo tratar el tracto, regular el tracto intestinal, la boca amarga, el mal aliento, los gases, la ansiedad. Y bueno, para nuestro pequeñito de 1 año 8 meses, pues sobre el problema del chalacio. En breve momento, regresamos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Y seguimos aquí con su espacio de todos los días a través de la frecuencia de Radio Cielo, llegando a nivel nacional con lo mejor de la naturaleza. Y bueno, vamos a las respuestas, nos vamos a las respuestas a las preguntas en el caso de el ovario, no, de la pancreatitis, ¿no? Nos vamos hacia Ica, aquí nos llaman porque, bueno, le han diagnosticado una inflamación del páncreas, ¿no? Indudablemente que esto lleva pues a determinar si es una inflamación aguda o crónica, ¿no? ¿Por qué, digamos, se inflama el conducto pancreático? Indudablemente que hay que ver las causas. A veces, por ejemplo, piedritas que se forman ahí en el conducto pancreático, o también se altera la producción de la insulina, que es la hormona que regula el uso del azúcar, ¿no? Y comienza a inflamarse el páncreas. De igual manera, también a veces por golpes, ¿no? Por caídas a la altura del páncreas, que se está en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Y dentro de ello, pues, también la obesidad. Pacientes que son muy gorditos, muy obesos, muy subidos de peso, tienen problemas del páncreas. El otro también, el uso del tomar demasiado alcohol. Miren que a veces los virus son terribles cuando atrapan el páncreas y, bueno, pues el páncreas comienza a inflamarse. Pero la mayor parte, las mayores causas siempre es la obstrucción del conducto biliar. A veces por problemas de donde se produce un reflujo de la bilis hacia el páncreas, por cálculos generalmente, ¿no? Entonces, en base a esto, le recomendamos algo muy bueno para que tome usted 5 cucharas de jugo de yantén, ¿ya? Con extracto de zanahoria, ¿ya? Y 20 gotas de propóleo. Esto tomarlo 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿ya? Entonces, esto le va a ayudar bastante para esta pancreatitis. Y lógicamente, trate de no consumir grasas saturadas, embutidos, azúcares. Y va a ver usted que comienza a bajar ya las náuseas, comienza a bajar todos los síntomas de dolores que usted pueda tener. Es muy importante que no haya estreñimiento, ¿ya? Y para esto, si lo hubiere, pues tome unas 5 cucharas de aceite de oliva extra virgen de luz alfa, ¿ya? Al acostarse. Y la dieta tiene que ser atóxica, fuera de harinas refinadas, ya de aceites quemados, y bueno, que sea 100% natural. Después, también tiene cálculos vesiculares de 15 milímetros. Bueno, miren, el conducto, el colédoco, es el conducto por donde deben expulsarse los cálculos, pues a lo mucho se expande de 4, 6, extraordinariamente hasta 7, pero el diámetro, pues, quiere ser de entre 2 y 4 a 7, para que expulse un cálculo de 7 milímetros, 8 milímetros, pero ya de 15 milímetros ya es más difícil, salvo que se pueda disgregar en 3 partes, 4 partes este cálculo, para que sea mucho más fácil la salida. Entonces, por ese lado, el mismo aceite de oliva que le estoy recomendando le va a ayudar. Además, puede tomar usted 3 cucharas de, que le va a hacer muy bien, 3 cucharas de vinagre de manzana de luz alfa. Esto con agüita, con líquido, 3 veces al día. Entonces, por ese lado, le va a ayudar bastante bien. Después nos vamos hacia el surco. Bueno, aquí nuestra dama tiene el problema, pues, del ovario poliquístico, ¿no? Y generalmente, pues, pacientes que llegan con problemas del ovario poliquístico, ya les han operado y les ha vuelto a crecer. Por eso es que no se opera, ¿ya? Entonces, el problema del ovario poliquístico no es más que un desequilibrio aquí de las hormonas sexuales, ¿no? Y cuando hay cambios en el ciclo menstrual, ¿ya? De una u otra forma, esto genera estos problemas de demasiados quistes en el ovario. Entonces, hay una lucha, pues, entre los estrógenos y la progesterona, que son, pues, hormonas que ayudan a los ovarios a que se liberen los óvulos. Entonces, durante, digamos, esa lucha, pues, es que aparecen los ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, ya le han sacado pues, su ecografía, seguramente, y bueno, para esto le ayudaría bastante tomar también el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+ antes de cada alimento, y también el biodan, ya 2 cucharas de biodan después de cada alimento, ya para el ovario poliquístico. Tome usted 1 litro diario de agüita de bolsa de pastor, ya que es bastante importante, 1 litro diario de agüita de bolsa de pastor. Es excelente, como también le recomendamos tomar la agüita de garbanzo remojada, ya de un día para otro. la agüita de garbanzo remojada de un día para otro también es muy buena, es excelente. Y bueno, elementos desinflamantes, puede tomar el que le va a hacer bastante bien, el AQ Plus, ¿ya? El AQ Plus de Luz Alfa, dos cucharas con dos cápsulas de Maicur, tres veces al día. La vitamina E es muy buena, la vitamina C también, todo lo que son bioflavonoides, puede tomar la chicha morada, por ejemplo, también es excelente, el camu camu por la vitamina C, ya, pero tratado adecuadamente. Los ácidos grasos esenciales, el omega, por ejemplo, 3, va muy bien, puede tomarse una o dos cucharas de omega plus de Luz Alfa tres veces al día. Hay algunos minerales que ayudan bastante para los ovarios poliquísticos, es el zinc, el cobre y el yodo. Esto lo consigue a través del SP Goi de Luz Alfa, dos capsulitas con los alimentos tres veces al día, ¿correcto? Y bueno, en cuanto nos pregunta aquí si el Biodam, pues comprando tres, cuatro, indudablemente que todos los centros de distribución tomen en cuenta que son centros independientes, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna tienda de Luz Alfa, todos son centros de distribución independientes, ¿correcto? Esto es muy importante que lo sepan. Entonces, ellos manejan su sistema de ventas cada centro de distribución. Entonces, lo que sí podría, claro, acercarse a la central y solicitar un descuento, ¿no? En la central y hacen las consultas respectivas, indudablemente por cuando se lleva ya por mayor. Que es así, pero mira que bien que se le está regulando su regla en el menor corto tiempo, y la idea es que no baje el tratamiento por lo menos un mes seguido, ya, y si lo hace dos meses, mucho mejor. Bueno, después nos vamos hacia San Juan de Lurigancho. Aquí nuestro caballero de 47 años, le han operado padece el síndrome, al parecer, del colon irritable. Ha padecido estreñimiento y le han operado pues aquí de una fístula, pero a la vez todavía esa fístula rectal anal está drenando, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que muchas veces las fístulas anales rectales se originan cuando las defensas están bajas, o sea, falta de defensas en el organismo. Y a veces el paciente tiene principios también de tuberculosis, o también a veces el estreñimiento, cuando es crónico, lleva a aparición de estas fístulas, mucho calentamiento, ¿no? Mucho afiebramiento intestinal. Lo otro hay que descartar también son los famosos gusanitos, cuando hay problemas de parásitos, así de gusanos, ¿correcto? Entonces, todo esto se tiene que analizar. Más bien, regule el tracto intestinal, que tome sus tres cucharas de aceite de oliva al acostarse todos los días, que aumente la dieta alcalina, más fibras, más verduras, más hortalizas. Le ayudaría bastante en estos casos si toma el extracto de yacón con piña. Mucho mejor si es muy obesito, para que elimine grasa, ¿no? A través del extracto de piña con yacón, ¿no? Con yacón, si es posible, dos veces al día, dos veces al día. Entonces, esto le va a ayudar bastante, y bueno, en ese aspecto, nada más, pues aquí lo mejor es regular el tracto intestinal. Después nos vamos hacia Arequipa. Nuestra dama pues parece que se ha intoxicado, ¿no? Con algunos alimentos, llamémosle pues a esto una intoxicación alimentaria, ¿no? Donde el cuerpo comienza a reaccionar con pruritos, con ronchitas, a veces con diarreas ciertamente sospechosas, y bueno, para esto siempre es bueno analizar qué alimento ha ingerido durante las 48 horas anteriores al problema, ya, para determinar si es que hay indicios de una contaminación, ¿no?, aquí alimentaria por virus, bacterias, etcétera. Ya, esto es bastante importante. Entonces, en este caso, le vamos a recomendar las limpiezas de desintoxicación iónica celular, son muy buenas. También las terapias biomagnéticas que destruyen estos gérmenes patógenos también van muy bien. Y un limón policuado, un limón licuado con 30 gotas de propóleo en la mañana, a mediodía y en la tarde. ¿Ya? Ese es el primer día, al otro día en la mañana y en la tarde solamente. Y al tercer día solamente antes del desayuno. Así es la forma como se debe tomar. Ya el primer día 3 veces, el segundo día 2 veces y el tercer día solo 1 vez. Y bueno, adiós problemas de intoxicación alimentaria. Plantita histamínica, tome 1 litro diario de agüita de muyaca, ya de muyaca, o también la agüita de tomillo, es antihistamínica, son plantitas antihistamínicas. Esto le va a ayudar bastante, eliminando también la leche, elimina el azúcar blanca, el azúcar rubia, las grasas, las frituras, bueno, y todo alimento que tenga aditivos químicos. Después, ya está. Bueno, en Cusco ya le dimos la dirección, y más bien nos estamos yendo a Los Olivos, ¿no? Aparece dolorcito de cintura, pero al parecer tiene, pues, aquí nuestra dama un prolapso de Julián determinado, un prolapso de primer grado, ¿no? El primer grado, pues, es apenas un pequeño deslizamiento, ¿no?, del útero, donde va descendiendo en la cavidad pélvica. Entonces es mucho más sencillo el tratamiento. En este caso le vamos a recomendar que haga estas terapias de, si es posible, en la cama, pararse de cabeza y que le ayuden a bajar, ¿no?, el descenso, pues, del útero, como que ingresa hacia adentro nuevamente el útero, y ponerse durante el día una faja inguinal, una faja que ayuda bastante para que el útero no siga descendiendo, y en la noche se lo saca, pero durmiendo con las piernas levemente suspendidas. Y haga bañito de asiento en agüita de malva con yantén. Agüita de malva con yantén, por lo menos 3 veces al día. Ya, esto mismo le va a ayudar también para los cólicos menstruales, ya que de una otra forma hay que corregirlo, ya. Después nos vamos hacia este caballero de 16 años, que padece, pues, de estreñimiento crónico, la boca amarga. Bueno, aquí mire todos los problemas que él tiene, los gases, el mal aliento, son problemas de una putrefacción intestinal. Aquí los intestinos están pegoteados, están adheridas a sus paredes, pues, masas de fecalomas, de heces retenidas, como también aquí hay que tomar en cuenta también otros aspectos de tipo viral. Pero le recomiendo aquí hacer cambios urgentes en los hábitos alimenticios. ¿Qué vamos a hacer? Como hay un reflujo biliar también, el hígado, pues, no está funcionando adecuadamente, también tiene al parecer problemas de emociones, de ansiedad, son emociones muy tóxicas. Entonces, primero hay que despejar el tracto intestinal. 5 cucharas de aceite de oliva ozonizado de luz alfa al acostarse, ¿ya? Al acostarse, puede hervir 1/4 kilo de tamarindo y le da a tomar con sábila o jugo de papaya. Esto sería para todos, ¿no? Antes de cada alimento. Aquí vamos regulando el tracto intestinal. Después le recomendamos tomar para ese reflujo biliar 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+. ¿Ya? Esto antes de cada alimento. También puede tomar 1 tacita de agüita de carqueja antes de cada alimento, o de cardosanto antes de cada alimento. Y nada más, y bueno, para esa ansiedad, 20 gotitas de Maxín cada 8 horas. Y que cambie por los hábitos alimenticios, nada de frituras, tampoco después del almuerzo, aguas azucaradas o postres o frutas. ¿ya? Que sepa aprender a combinar bien los alimentos. Bueno, en la vida pues todo es aprendizaje, ¿no? Entonces los jóvenes, los niños se enferman generalmente por la comida chatarra, se enferman por los hábitos totalmente dañinos a la salud del ser humano. Así que esas serían nuestras recomendaciones. Y para el problema del chalacio, que nos llama aquí nuestra dama, de un añito 8 meses. Generalmente el chalacio pues aparece en cualquier edad, no solamente en niños o adultos, en cualquier edad. Generalmente son procesos aquí dermatológicos, producto de demasiada, en este caso cuando se infecta, ya la glándula sebácea, entonces se va bloqueando la secreción del sebo, ya se va y esto es bastante fastidioso. Entonces esto implica que cuando crezca tiene que cuidarse del acné, de algún problema de acné rosáceo o la dermatitis seborreica, en la medida que ya sea joven, adulto, ¿no? En este momento está pues en la pubertad, en la de un año todavía 8 meses. Entonces, para esto le recomendamos busque el choclito fresco y hágale una pastita y se lo coloca ahí, ¿no? En esa zona donde está la tumefacción. También haga hervir un huevo y así le quita la cáscara y más o menos que pueda soportar el calorcito, se lo pega ahí por un tiempo hasta que se enfría y vuelve nuevamente a sancocharlo y calentarlo y le vuelve a aplicar para que vaya drenando automáticamente el problema del chalacio. Muy bien, estamos muy contentos, estamos aquí todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se olvide, estamos también en la central del INSE. La central del INSE es la avenida César Canevaro 498. Avenida César Canevaro 498. Esto está a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa o 18 de la avenida Arenales. Es la continuación de la avenida Canadá y Pardo de Sela. Ya son dos avenidas, Pardo de Sela y Canadá. Es la continuación de la avenida, Canevaro 498 en Lince. La central telefónica 471-9815. Y también puede llamarnos no solo al 471-9815, sino también al 265-4753. Son las líneas naturales aquí también del Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Pero la atención, no se olvide, es a partir de las 10 de la mañana, de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hasta un próximo programa, si Dios lo permite. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.